destrezza sui bastoni. Tre coglioni, due capocchie come i faraglioni. Uno brucia le tappe, stringe le chiappe, fa cannoni. Le tue storie vecchie per i miei guaglioni. Napoli, io non cano po' forni. Napoli, ho solo che sta a mia zappi. Napoli, sono rinda vita con cagne. Napoli, se un male mio, un male tutto è bombato. Napoli chi mette a coppa, Napoli chi aspetta short. Napoli, napaliato che ti aspetta appena mi è dovere. Fora morte, gente a casa a bocca, cara. Fino a ieri c'è un contrabbandiere che ti abbaccare. Polacca nera di buttare gente a casa a cira. Non do secondo mica cappare. Buenos días, aquí estáis en Radio Cuca, radio libre que emite desde Oviedo, en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Esto es Tiempo Muerto, programa dedicado al baloncesto y al fútbol aquí en Oviedo, y bueno, pues hoy vuelvo a estar yo solo porque los dos compañeros no pueden venir. Y bueno, pues vamos a hablar de todas las novedades de este fin de semana, y hoy sobre todo, aprovechando que estoy yo solo, vamos a poner mucha música. Ma chi è cane abituato a sta muino? E guagliuno nasce no cagapa figlio e buchino. Corichini da sacco e c'ho telefonino. Che le cade voce sta in da questa città, frate. Che le cade sempre ci stacca. Fatica non ci sta, che ste che le capito. Non guagliuno si fatica nera. Ma non sta contento il giorno con 20.000 lire. Perciò trovo mestiere in da brutto giro. Noi che fatico, non chiamo d'accordo. Ci stanno mille modi per fare qualcosa di sordo. Rolex, Sector, no limits, se vino tu può fa passa qualsiasi sfizio. Generazione nata barra ciao, che a metalità è sapere. Bueno, cambiamos lo que hemos dicho, sí que tenemos acompañante que acaba de llegar ahora mismo y se va a presentar en estos momentos. Buenas, soy Juan Carlos, aquí estoy para acompañar a Camacho esta mañana de martes. Así que nada, enseguida empezamos. Ogni storia d'amore, o lungo mare per portare, voglio un posto migliore. Tu ci fai avere la città e se ti regalo coro. Napoli, io non cano un po' forni. Napoli, ho solo che sta a mia zappi. Napoli, mi sono rinda vita con cagne. Napoli, se un male mio, un male tutto è compagno. Napoli, paura quando penso al futuro. Napoli, speranza rinda sticca duro. Napoli, che le cano vuovere. Napoli è con me, come piace a me. C'è le chiamate esposite. Noi siamo figli della Madonna, mezza vista, visto scorrere lo sangue, mi morimmo chi si. Con chi da fai a chi appartiene, che sai, che capo tiene, sia mai, ti scorda chi si, ma. Riusciamo a capire che vengono nere. Riusciamo a capire che vengono scure. Riusciamo a capire che sono che rurre. Pur se è mille colore come i treni donino, noi siamo in Napoli. Puro l'aria da brucia, prima viemo me come mezzo Gesù che appiccia luce. Più ce ne vuoi più, ti brucia nei flow. Pure si vecchi con rosari che aspettano un miracolo. Napoli, giorno che non può forni. Napoli, ma solo che sta a mezza qui. Napoli, mi sono rinda vita con cagna. Napoli, se un male mio, male tutto è compagno. Napoli, paura quando penso al futuro. Napoli, speranza rinda sticca duro. Napoli, che le cane vuoi morire. Napoli con me, come piace a me. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy. Está perfecto que hayas venido porque no tenía absolutamente nada preparado. No, yo tampoco es que tenga nada preparado, pero bueno. Algo comentaremos del partido de... El partido del que... viernes y de lo que le queda al Febe de aquí en adelante. Que bueno, comentar que se perdió bien contra el Mallorca de 18, a pesar de que en un principio el partido no empezó nada mal, a pesar de las bajas. Sí, bueno, suelen ser los comienzos del Febe, o sea, suele tener bastante anotación en los primeros cuartos, en el segundo cuarto suele mantenerse ahí, pero bueno, realmente su defensa nunca es demasiado fiable, ¿no? Al primer final del primer cuarto ya encajaba 24 puntos, o sea, podía irse con esa extensión a un final de partido con casi 90, y bueno, estaba claro que ni ellos iban a poder mantener el nivel de ataque, que anotaron 21, ni Mallorca iba a mantener el suyo, pero bueno, ciertamente... encajando tantos puntos desde el principio y sin una buena defensa ante las bajas que contaba el Febe, estaba claro lo que iba a pasar y desgraciadamente pasó. Quizá demasiado abultado el resultado para lo que fue el encuentro, pero bueno, la derrota se olía en la cancha, ¿no? Podemos decirlo así. Sí, porque además fue un partido extraño, ¿no? Las bajas, el hecho de que fuera televisado, cómo empezaron las defensas de flojas y el partido de caótico. Bueno, realmente yo creo que las defensas flojas son las que tienen los dos equipos toda la temporada. O sea, Mallorca ciertamente es un equipo que defiende mal también. El otro día encajó pocos puntos por el montón de bajas que tenía el Feve, ¿no? Pero ciertamente Mallorca ya lo vimos en el partido de la primera vuelta, que fue también televisado por la televisión de Tinín Areces y que también, bueno, de hecho aquel día perdieron con el Feve y perdieron bastante bien. Yo creo que estamos ante dos equipos con una defensa bastante, bastante floja. Y bueno, ¿crees que, bueno, las bajas de tanto de Kevin Rush como de O'Leary, la verdad es que dejaban bastante dejado al equipo? Y luego además el problema con el jugador nuevo, me acabo de olvidar el nombre completamente, se nota que vengo dormido hoy del todo. Dwayne James. Con James, es verdad. Sí, se cargó muy pronto de faltas y la verdad que ayudó muy, muy poco al equipo. Necesitaba que estuviera mucho más concentrado, hizo algunas faltas que se podía haber evitado, y más en una situación como la que estaba el Feve, sin casi banquillo. Y bueno, la verdad que en un día muy importante para el Feve, él se borró del partido demasiado pronto, ¿no? Esperemos que no sea la tónica de los próximos encuentros. En el caso de Dwayne James, que hasta ahora estaba haciendo realmente buenos partidos con el Feve, pero el otro día, en un momento de responsabilidad máxima para él en el juego exterior, pues se borró del partido y es una pena, ¿no? También eso, quizá lo problema personal es que traía de esta semana y bueno, la verdad es que el partido fue extraño, fue muy extraño. Sí, hombre, bueno, todos sabemos lo que con lo que venía Dwayne James, que ya, bueno, ya también por una parte es un placer el poder decir que, oye, el tío no se borró del encuentro de salida. Luego seguramente las cosas le vendrían a la cabeza y harían que bueno, que no estuviera todo lo concentrado que debía estar, pero bueno, realmente al menos apareció en el encuentro, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que un partido muy, muy necesitado para el Feve, de sus puntos, de su aportación en el poste bajo, sobre todo, donde yo creo que podía hacer mucho daño, porque no, el rival no contaba con ningún 3 de esas características. Pues bueno, no pudimos contar apenas con él y eso prácticamente nos dejó con 3 jugadores menos, ¿no? Él y los 2 que ya no habían ni aparecido en la pista. O sea que... Y bueno, ante un Mallorca además que bueno, que tiene la mejor racha de victorias de esta, pues yo creo que con estas 6 victorias me parece que de toda la liga, de todos los equipos, si no recuerdo mal. No sé si el Rioja tuvo alguna racha similar. O sea, un equipo que en realidad no parece que sea tan fuerte como en realidad está la clasificación. No dio esa imagen. No, realmente no. Y de hecho, bueno, por ejemplo, el americano que nos amartilló desde el exterior, el Green, pues me parece que había debutado hace pocas jornadas o hace pocas jornadas me parece que había debutado y bueno, realmente les ha dado un plus, ¿no? Pero sí, debía estar lesionado, me da a mí la sensación. No, me parece que lo cambiaron a otro y ficharon a ese. Que cortaron. Sí, cortaron a otro y ficharon a Sean Anthony Green, que bueno, desde luego nos amartilló. Creo que tampoco estuvo demasiado bien defendido y facilitamos su juego de fuera, pero bueno, realmente nos amartilló y fue un tío duro. De todas maneras, creo que de los equipos que he visto por aquí, ni mucho menos el Básquet Mallorca me ha parecido el mejor. Y bueno, y sin embargo ha sido uno de los que se ha llevado una victoria más amplia, ¿no? Junto con Andorra, pero bueno. Sí, la verdad que eso dio la sensación de un equipo no excesivamente fuerte, con una defensa bastante, bastante floja. Y bueno, en ataque al final se fueron, sobre todo en el último cuarto, tal, ya por la dejadez del Oviedo, también las bajas, el cansancio, la falta de banquillo que tiene el OCB. Pero no dio una sensación de ser un equipo que esté tercera más con... O sea, está muy bien clasificado, o sea, incluso con posibilidades de meterse en ascenso directo. Hombre, yo el ascenso directo para ellos lo veo ¿tú muy, crees? Muy difícil, muy difícil. O sea, yo creo que esa plaza la tiene asegurada Rioja y nadie lo va a mover de ahí. Básquet Mallorca volverá a coger alguna racha negativa de 2, 3, incluso 4 derrotas consecutivas puede coger en algún momento. Y bueno, yo en lo que confío es que el Feve pueda meterse en playoff y a lo mejor se encuentre con este rival. Yo, francamente, sería un rival al que el Feve en playoff y con la plantilla al completo podría poner en muchísimos apuros, ¿eh? Ya se le ganó en Mallorca y si el Feve es capaz de evitar la novena plaza, que seguramente nos obligaría a jugar con Andorra, creo que tanto Tíjola, que es un buen equipo, pero también se le ganó allí, como Mallorca, creo que son dos equipos a los que se les puede dar una sorpresa. Puede que no, pero son dos equipos a los que Freve podría sorprender en una primera ronda de playoff con todos los jugadores disponibles, por supuesto, ¿no? Ya si encima Javier Rodríguez se pudiera recuperar de aquí a playoff, pues sería una oportunidad importante para hacer algo en playoff, ¿no? Y más si viene a la tele, como el otro día, que nos encontramos ahí un percal montado que yo la verdad es que no me esperaba, además con el sueño que tenía, estaba cansado y hecho polvo, yo vi eso y digo, me cago en Dios. Sí, bueno, es el segundo partido que le televisan este año al FEBE, los dos contra el Mallorca, es el primero que le televisan en casa, la verdad que la televisión de Tinín podía televisar alguno más, teniendo ese segundo canal que solo tiene para repetir una hora después lo que hace el primero. Además, tal cual, es lamentable, la verdad. Sí, nunca había una televisión más mala. No la utilizan para absolutamente nada y yo creo que los partidos del FEBE, pues, por un coste muy módico, podrían comprarlos y televisarlos, sobre todo los de fuera de casa, ¿no? En casa también. Yo creo que todo eso iba a animar a que viniera también más gente a Pumarín, como se vio el otro día, que habiendo televisión todavía vino más gente a Pumarín. Y bueno, francamente, es una pena que la radio de Tinín no le dé absolutamente nada de bola al FEBE Oviedo, porque al Gijón Baloncesto en su momento sí se la dio, pero bueno, ya sabemos cómo está aquí el tema de Gijón Oviedo, parece que no se miden por el mismo rasero las cosas en un lugar y en otro. Yo sí que recuerdo antes partidos de verde al Gijón Baloncesto. Estuve mirando el otro día los supuestos polacos de lo que hablábamos el otro día. Sí, uno era americano y el otro era alemán con antecedentes. Penales no, antecedentes polacos. Sí, bueno, era Luxemburgo. Martin Reiner. Pero sí. Bueno, sí, no, dos buenos jugadores que tuvo el Gijón, pero bueno, en una época también que era para darles de comer aparte a los del Gijón Baloncesto, porque bueno, fichaban todo lo que podían que no fuera de Asturias. O sea, se trajeron a un austriaco, se trajeron a un montón de gente de muchos sitios diferentes y bueno, en ningún momento miraron que en Asturias a lo mejor podía haber algún jugador que les ayudara incluso más, ¿no? Pero bueno, parece que el tema de comisiones y demás, pues en este tipo de situaciones son los que suelen imperar y el dinero manda, ¿no? Y se acabó la historia, ¿no? O sea, en realidad el baloncesto en Gijón prácticamente desapareció, por lo menos el baloncesto a alto nivel, ¿no? Que bueno, es quizá el problema más acuciante de los equipos asturianos, tanto de fútbol como de baloncesto, que a proyectos demasiado grandes y problemas económicos, pues lo estamos viendo ahora en el Oviedo, lo vimos en el Gijón Baloncesto, lo vemos en el fútbol también con el Real Avilés, que tiene problemas económicos bastante graves. Sí, bueno, realmente los problemas económicos los tienen casi todos. Bueno, el caso del Real Oviedo es un caso aparte, ¿no? Porque luego hablaremos de él, tú no te preocupes. En cualquier otra situación, pues seguramente ya habría desaparecido y, bueno, sorprendentemente sigue vivo. Pero bueno, sí, en el tema del baloncesto en el tema del baloncesto es un tema que suele funcionar bastante lo de que los equipos desaparezcan y vuelvan a reaparecer, y bueno, ha pasado con inmensidad de equipos, ¿no? O sea, el caso del Gijón Baloncesto es uno más, como en su momento fue el CAI Zaragoza, mitiquísimo, había conseguido plaza en Europa y al año siguiente desapareció, como lo ha pasado la Cas Bayu Girona, después de haber ganado la ULEP Cup el año anterior, pues desapareció. Hubo un equipo que jugó muy poco en ACB, pero que yo lo recuerdo por una victoria contra el Madrid allí en su cancha, en Salamanca. Creo que un 57-56 con Rafa Vecina. El Salamanca, bueno, el Collado Villalba, que fue Atlético de Madrid, llegó a ganar también al Barcelona. Me acuerdo con un partidazo de un tío que se llamaba Henry Turner, 54 puntos metió en aquel partido, televisado. Y bueno, otros muchos equipos, ¿no? Han sido muchos los equipos que han desaparecido, que luego se han vuelto a reconstituir. El tema del baloncesto, eso es bastante común, ¿no? De hecho, bueno, equipos como Estudiantes o incluso Juventud, que son la panacea del baloncesto nacional, tienen problemas que, bueno, esperemos que nunca les lleven a eso, pero que incluso podría pasar, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, ya digo, el tema del baloncesto es bastante común. Ahora bien, los proyectos hay que saber hacerlos y el Gijón Baloncesto era un proyecto abocado a lo que pasó, ¿no? Nunca se confió en la cantera, nunca se trabajó con nada por debajo y eso siempre supone un coste adicional brutal. Tener que fichar tipos de Madrid, tipos de Barcelona, más los extranjeros, su adaptación aquí, en fin. No creo que ese sea el camino que va a seguir el baloncesto asturiano, y mucho menos teniendo en cuenta al jugador asturiano, ¿no? Que yo creo que es menospreciado de manera absoluta. Seguramente no hay antecedentes de grandes jugadores asturianos como para apostar por ellos, pero sí que hay algunos que podrían jugar en buenas ligas, como la Liga Ale Plata, como está demostrando el FEBE, y bueno, el Gijón en su momento nunca apostó por ellos, ¿no? Y de cara a las siguientes jornadas, me parece que la semana que viene no se juega, me parece. Toca descanso, lo cual va a venir bien, porque entonces, la clasificación es un tanto artificial, este octavo puesto, pero hay dos equipos que bueno, el Barça ya no, porque tiene perdido el Basket Averas, además de no sé si por 60 puntos en total, alguna burrada, bueno, así, digamos. El Barça, en este sentido, bueno. ¿Y con el Ávila no sé cómo se quedó? Con el Ávila se perdió ahí en Ávila, pero bueno, el Ávila tiene que venir todavía aquí a Oviedo. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de cuánto se perdió. Lo que pasa que, bueno, el FEBE va a tener, lo hablábamos yo y mi colega Susín el otro día a la salida del partido, FEBE de los partidos que le quedan, con tres victorias, los dos creemos que se va a meter en playoff. Y esas tres victorias, dos yo creo que cumpliendo con los pronósticos deben de llegar, que son ante Coruña, que es el próximo rival aquí en Oviedo, y ante Fontedoso Carrefour el Boulevard de Ávila, que también es aquí en Oviedo. Y luego habría que sacar bien una en la última jornada aquí ante Tíjola, que también es posible, porque Tíjola ya perdió allí contra nosotros. O incluso, pues como decía Suso, ir a La Rioja con La Rioja ya ascendido y bueno, que a lo mejor se relaje un poco ese día, ¿no? Bueno, de hecho hay todavía otro partido de por medio fuera, que es la semana que viene bueno, quedan los dos vascos también fuera, es verdad, que también uno de ellos dos se podría ganar tranquilamente. Son equipos flojos, pero se perdió con ellos aquí, con los dos. Se podría ganar al Lammobel, por ejemplo, que viene de perder en casa esta semana ante el Barça de bastante, de 18 o por ahí. Voy a ver si lo encuentro. Hostia, sí, no, de 19. De 21, perdón, de 21 puntos, sí, o sea, es muy posible que se les pueda ganar. Y luego también Santurce, que ha perdido a Mikel Uriz, el mejor jugador de la Liga Alep Plata, que se ha marchado a la Alep Oro, a jugar con el ADEPAF de Ciudad Real. Y bueno, son dos equipos que con esas bajas y con el momento tan malo que está atravesando, por ejemplo, Lammobel ahora, 6 derrotas consecutivas, pues son equipos ganables. De hecho, Lammobel es este fin de semana ya, o sea que creo que sería una buena piedra de toque. Hay que decir que esta semana, mañana hay jornada de liga. Mañana descansa el FEBE porque le toca descansar, pero mañana hay jornada de liga y el FEBE retorna el fin de semana ya con ese viaje a Azpeitia que en condiciones normales podría ganar. O sea, los de Azpeitia ganaron aquí en Oviedo, me parece que fue el segundo partido al que vino Camacho, sí. Y bueno, realmente dieron una buena impresión aquel día, pero bueno, venían también como colistas, como otros que han venido aquí como colistas y se han llevado la victoria, y bueno, aunque dieron una buena imagen y luego cogieron una racha bastante buena de resultados, yo creo que ahora mismo está en un momento muy, muy malo, y FEBE recuperando a Ian O'Leary, que seguramente ya va a viajar, de hecho, se lo comentaba a Camacho y a Javi, debe vivir por aquí cerca, porque acabo de salir de un edificio de por aquí abajo. Ah, sí, pues sí. Mira, puede ser. Iba con la mochila y toda la historia, debía ir a entrenar. También de verle por aquí alguna vez. Y bueno, yo creo que ya debe estar recuperado, y luego, bueno, el tema de a ver si Dwayne James ya con una semana más de tranquilidad, de reposo psicológico en este caso, pues es capaz de aportar más. Yo creo que el FEBE podría ganar sin problema ninguno, además en Azpeitia, ¿no? Ya ganó de hecho el año pasado en Liga EVA, o sea que, y era también uno de los rivales fuertes, en fin, creo que es posible. Ahí, incluso en Santurce, también es un partido que se podría ganar en condiciones normales, ¿no? Claro, la jornada es toda mañana, además. Pues mira, sí, la jornada es toda de miércoles y la de la semana, la del fin de semana me parece que es toda de domingo, al ser esta de miércoles. Bueno, pero bueno, al jugar el Oviedo fuera tampoco existe mucho problema. Si es verdad que estos partidos que a veces colocan de viernes, pues perjudican, ¿no?, a la gente que tiene otras cosas que no puede compatibilizar también con ir al baloncesto de viernes, ¿no? Quizás sea esa una de las pocas ventajas de que el amigo Tini Gareces no nos televise muchos partidos. Sí, así que es verdad. Y luego, en cuanto al futuro más cercano, ¿tú sabes lo que está pasando a Raz? ¿Cómo está la evolución de su lesión? Porque en la web tampoco pone demasiado. Por lo que me han comentado, tenía para 4 semanas, o sea que todavía ni esta jornada ni la siguiente es muy posible que se pueda contar con él. Por eso digo que la aportación de Dwayne James va a ser todavía mucho más fundamental en la posición exterior, aportando esos puntos que aportaba Kevin. Y bueno, yo creo que ciertamente con Ian y con Dwayne James, bueno, pueden hacer buenos partidos tanto tanto al Lan Mobel como ante Coruña, que bueno, que son dos equipos bastante flojos, ¿no? De hecho, me parece que son los casi los dos últimos clasificados o están ahí en los puestos de abajo. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? Lan Mobel viene de perder de palizón ante el Barça B, que al que el Feve había machacado la semana pasada en el Palau. O sea que... Y con Tony Tate recuperado de nuevo, aunque no hizo demasiado buenos números el otro día, sí que dio buena imagen, ¿eh? Hombre, yo francamente creo que Tony siempre da buena imagen, o sea, de pelea, de entrega, de lucha. Sí es verdad que se le nota que no está tan cómodo como podría estarlo, ¿no? Quizás en otra posición en el campo, con otro rol en el equipo, pero bueno, yo la verdad que todos los partidos que le he visto a Tony siempre le he visto entregarse al máximo, ¿no? Quizás en algún momento lo he visto algo desquiciado y quizás seguramente por eso, por una falta de confianza del entrenador, por otros motivos. Y bueno, yo ya sigo diciendo, para mí es posiblemente el mejor uno que tiene el equipo y es una lástima que no podamos ver alguna vez en pista a Tony de uno con Kevin y James de dos y de tres y con un juego exterior que realmente asustaría, ¿no? Lo que es una lástima es... que bueno, no sé qué cojones iba a decir, chaval, estaba pensando la frase, subí los estos... Pues no sé, algo iba a decir, voy a poner algo de música... Porque estoy a dormir poco. Acaba de venir a la cabeza lo que iba a decir. Manuel Estudiante, por cierto. Sí, no. Que me llamó mi hermano desde Alicante en una situación etílica lamentable, pero celebrando la victoria. Que no sabía yo que había ido a ver al Alicante, iba a decir yo, al Estudiante. No, el Estudiante se ha cogido una racha muy buena otra vez y bueno, yo creo que al final muy posiblemente terminarán playoffs, o sea, de los equipos que están en esa zona que pelea por los playoffs es el que más oficio tiene, ya entró el año pasado, está haciendo una ULEP Cup, bueno, increíble, porque siempre se le da mal competición europea, está haciéndola muy muy bien, bueno, lo que antes era la ULEP Cup, ahora ya no me acuerdo muy bien cómo se llama, EuroCup, sí, me parece que es EuroCup. Y realmente creo que están haciendo una buena temporada, al principio tuvieron bajas, tuvieron problemas Y yo creo que de los que hay ahí peleando se va a meter. Si es verdad que la sorpresa de Valladolid resta una plaza a los que a priori deberían de cogerla, ¿no? Porque Valladolid parece muy difícil ya que no vaya a entrar en playoff. Está cuarto y está en un momento de forma increíble. Felicidades a los de Pucela. Sí, sí, increíble. Bueno, un equipo histórico, joder, yo me alegro por ello, la verdad. Sí, yo me entristecí mucho el año que bajaron a LEP porque era uno de los equipos míticos que siempre había estado en ACB, nunca había descendido. Desde que se inauguró la ACB siempre había jugado en la liga y bueno, fue una pena ese año que bajaron, pero bueno, desde luego supieron reconstruirse enseguida, hacer las cosas bien. Parece que con Porfirio Fisac han encontrado lo que querían y bueno, yo creo que están haciendo posiblemente la mejor temporada de su historia. No recuerdo si con Sabonis y Schlegel llegaran a estar entre los cuatro primeros, ¿no? Sé que hicieron buenas temporadas, sé que incluso llegaron a jugar unas semifinales de Copa Korac contra la Roma de Dino Raja, pero bueno, entre los cuatro primeros no sé si llegaron a estar, ¿no? Y mira que Sabonis era mucho. Sí, sí, no, era increíble. Sabonis seguramente, quizá con Bodirova, sea de los mejores jugadores que vi en mi vida. Yo en directo no he tenido la suerte de ver a ninguno de los dos. No, yo por la televisión. Ah, por televisión. Hombre, a mí me gustaban mucho los dos, ciertamente. Pero bueno, sí, sí, hombre. Sabonis, un tío de 2'20 y algo que pasaba, que era capaz de tirar, bueno, o sea, que con la rodilla como las tenía fue capaz de ir a la NBA y todavía triunfar, y ya de bastante con mayor. Muy buenos números, sí, era sí, increíble. De bastante mayor, en fin, o sea. Bueno, Madrid todavía lo recuerda, o sea, desde que él se fue pues ya no han vuelto a oler. Casi ni Final Four me parece que han olido siquiera. No, que yo recuerde, nada, y mejor. Que se hartan de robar jugadores para luego. Ah, en aquella época no robaron tantos con Sabonis. Pensaban que su cantera era lo suficientemente buena, aunque luego se demostró que no era así, con hombres como Cargol y algún otro que... Cargol, que bueno, Antunes... Bueno, Antunes sí que fue robado de Estudiantes, pero bueno, Antunes es que era un tipo demasiado flipado, o sea, se fue a un campus de la NBA y se creyó que tenía sitio allí, o sea, en fin. Mira, estoy mirando su mejor clasificación, es sexto en Liga CB. Que bueno, con el sistema de competición extraño que había en los 90, sí. Que era una cosa que no, yo creo que no le iba a entenderlo a nadie jamás. Sí. No, tiene lo que está haciendo Porfirio Fisac, tiene mucho mérito. Además, es en la segunda temporada después del ascenso y realmente con jugadores que ahora empiezan a parecer fantásticos, pero que bueno, realmente mirando la plantilla al principio, nadie daba demasiado. O sea, tiene un par de jugadores argentinos muy buenos, como Fede Van Lack y García, pero bueno, realmente cuando el año pasado empezaron a jugar en la CB con el Valladolid, antes no habían hecho números para asustar. Los americanos que han fichado tampoco son americanos con una trascendencia en el baloncesto europeo importante y bueno, realmente están haciéndolo muy, muy bien. Sí, pero la verdad es que la plantilla en sí tampoco... Eulis Baez era el panameño de... No es panameño, me parece, no sé. Dominicano, pone. Dominicano, sí, era cantera de Acasballo. Bueno, cantera de Acasballo. Acasballo Girona tenía un equipo en Vic, que era como su vinculado. Sí, y Eulis Baez empezó ahí en Le Plata. Pues la primera temporada que estuvo el Gijón Baloncesto en Le Plata estaba Eulis Baez en el Vic, que fue el equipo que ascendió ese año al Eporo. Y bueno, ya daba buenas cosas, pero bueno, realmente es un jugador que no había ofrecido nada más. Estefan Dumas, pues bueno, ya vimos lo que es capaz de hacer en la peña, muy poco. O sea, Maximiliano Stanić estaba el año pasado en Obradoiro, un argentino que tampoco había hasta ahora demostrado demasiado. En fin, son jugadores muy... López Millán no, Isaac López fue un jugador que jugó en Cantabria, en muchos equipos así sin demasiada trascendencia en Liga CB, o sea que realmente tiene mucho mérito lo del Valladolid y bueno, que sigan hacia adelante. A mí desde luego no me importaría que lograran una plaza europea y que la pudieran disfrutar, ¿no? Lo que más me entristece de toda esta situación es que incluso en el mejor de los casos, que Valladolid fuese cuarto, no tendría plaza en Euroliga por el mamoneo que se gastan Bertomeu y compañía de dar las cuatro plazas vitalicias a equipos que no se lo ganen en la pista, ¿no? Valladolid tendría como mucho la opción de jugar la Eurocup Challenge y eso es muy triste que a lo mejor Unicaja, que ni entre en playoff este año, juegue Euroliga el año que viene, pero bueno. Sí, porque es a lo que nos iba a comentar, ¿no? Que también este año, con la crisis de resultado tanto de Juventud y bueno, los problemas económicos que están teniendo en Badalona, que creo que era esta última nómina, solo han cobrado la mitad, y en la crisis también de juego resultados de Unicaja, la verdad es que la ha beneficiado, ¿eh? Y bueno, sí que es injusto, ¿no? Que un equipo que se quede fuera de playoffs vaya a jugar el año que viene competición superior. La verdad es que es un poco, bueno, que el baloncesto es un mamoneo en general. Hombre, siempre ha habido algo de mamoneo, pero bueno, realmente desde que Bertomeu entró con su Euroliga independiente, realmente se ha convertido ya en una comedia. O sea, siempre la juegan los mismos. Hay ligas en las que da igual que ganes la liga porque no te ofrece garantías de jugar la Euroliga. O sea, está muy mal planteado. Tiene un recurso la Liga ACB contra el sistema de competición de la Euroliga y bueno, esperemos que salga adelante, ¿no? Porque bueno, es muy muy triste, ya digo, que esto pase, ¿no? Que Valladolid pueda hacer una temporada sensacional y no pueda disfrutar de las mieles de jugar una Euroliga, ¿no? Que se tendría merecida a todas luces. Y bueno, pues hablando de problemas y recursos y cosas, si quieres ponemos algo de música y vamos al fútbol, que estas últimas semanas no están yendo mal del todo. Como quieras. Vamos a probar. Total, lo tenemos que hacer igual. Pasar al final de junio, que no se acuerda, pensaba yo que la canción está durado un poco más. Yo creo que en junio al final el Oviedo, Alberto González venderá, bueno, de hecho ya ha buscado a alguien que le gestione esas ventas y bueno, saldremos de este tema, ¿no? Yo la verdad que estoy muy muy contento con el tema Pacheta, he visto un rayo de luz cuando todo era oscuro y bueno, francamente creo que vamos a salir de esas zonas de ahí, de abajo y bueno, yo, hombre, este empate con el Peñaspor me ha bajado un poco la confianza que tenía en que incluso podríamos acabar entre los ocho primeros para jugarla, bueno, que no se acabar entre los ocho primeros, porque habiendo tantos filiales sería a lo mejor acabar el décimo o por ahí, para jugar la Copa del Rey el año que viene, ¿no? Quién sabe, estamos un poco lejos, estamos a 11 puntos o a 7 en este caso de la Gimnástica, pero bueno, podría ser una posibilidad que desde luego no tenemos por qué olvidarnos de ella, ¿no? Desde luego lo primero es salir de ahí abajo y más después de los resultados de los equipos de abajo esta semana, tanto del Zamora como del Guijuelo, que han ganado. Pero bueno, yo francamente con este técnico y con lo que les he visto, sobre todo el día del Eibar, porque bueno, el día del Peñaspor no lo pude ver, no lo pusieron en ningún lado. Lo escuché un poco por la radio y bueno, sé que en la segunda parte crearon bastantes ocasiones, pero por lo visto del día de Eibar, la verdad que me ha gustado mucho el cambio que ha pegado el Oviedo. De hecho, me parece increíble que pegara un cambio tan drástico de una semana a otra. Y bueno, creo que ahí tiene mucho que ver Pacheta y franca, es de los técnicos que a mí me gusta. Posiblemente desde que hemos subido a segunda B, de todos los que hemos tenido, Raúl, Pichi, bueno, el Cono, pues yo creo que es el mejor con diferencia y además mantiene la imagen que siempre ha tenido el Oviedo, ¿no? De fuerza, de pelea, de lucha, de presión arriba, de llegar y ocasiones rápidas, en fin. El Mourinho de la segunda vez, como yo lo quiero bautizar. O sea, a ver cómo se acaba el año. La verdad es que sí que se nota. Yo estuve viendo el resumen otro día de la TPA. Aparte que el campo del Peñaspor es una cosa impagable, del año 51 remodelado, pero bueno, como si lo hubiera remodelado Mr. Marshall, es impagable. Bueno, es que ciertamente en la segunda vez tampoco le puedes pedir nada más. O sea, el Oviedo, si quiere poder jugar en otros campos mejores, tendrá que ganárselo en el campo, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, más allá del campo, pues bueno, hemos vuelto a marcar en una jugada balón parado. Creo que desde que está Pacheta a balón parado se va a hacer mucho daño, de hecho es donde más daño vamos a hacer. Y bueno, hemos tenido otro tiro al palo del amigo Rubiato, otro gol anulado a Rubiato que ciertamente no tenían que haber anulado. En fin, creo que se crearon ocasiones, que es de lo que se trata, porque en los últimos partidos con el Cono pues no se tiraba ni una vez a puerta y así era imposible ganar, ¿no? Creo que Pacheta al menos les ha dejado claro lo que quiere. Ellos ahora mismo saben a qué juegan, que ya es mucho, viendo lo que estábamos haciendo esta temporada, y eso ya es mucho en una categoría como la segunda. Francamente es una pena que este hombre no llegara tras la destitución de Pichi, porque si no, yo creo que podríamos estar peleando por entrar entre los cuatro primeros. Sí, un objetivo que en realidad ya nos podemos... Bueno, ya... Todavía hubo un colega que en la primera jornada ya dijo que este año toca luchar por no descender. El tipo al final tenía razón, a pesar de que yo, lo que vi en pretemporada no me desagradó, la verdad. Pero bueno, a ver si... En realidad consiguiendo una cosa que no debía ser tan difícil, que es un par de partidos seguidos ganados, meter un colchón de 5 o 6 puntos con el descenso, y eso te da ya mucha tranquilidad, la verdad, porque hay un pitote montado abajo de 6, 7, 8 equipos, que la verdad es que quitando el Baracaldo, que se está descolgando, y el Peñaspor, que yo creo que podíamos dar como candidatos fijos ya al descenso directo, ahí hay... En realidad, ganando dos partidos seguidos te sales fuera, pero teniendo una racha mala de resultados te vuelves a meter ahí abajo, y los enfrentamientos directos, quitando el de la Muela... ¿Y con quién más? Con el Peñaspor, que está ganado. Con el Baracaldo también. Sí, con el Baracaldo se ganó. Bueno, es que con el resto ciertamente hay que jugarlo todavía. O sea, Guijuelo tiene que venir aquí. Luego con el Sporting está perdido, por con ejemplo. Con el Sporting es el único con el que está perdido, pero Guijuelo tiene que venir aquí, la Cultural tenemos que ir allí, Caudal tenemos que ir allí, Zamora tiene que venir aquí, y bueno, los que tienen que venir aquí... Allí en su campo no perdimos. Caso de Zamora, que empatamos. Caso de Guijuelo, que se empató también. En fin, a la Muela se le ganó 4-1 aquí. O sea que es difícil perder ese gol, la verás. El Athletic de Bilbao, bueno, ese ya está por encima. No hay nada que hacer, ¿no? Pero Caudal, hombre, es un equipo que puede ganársele tranquilamente en Mieres. La Cultural... Veremos cómo está cuando lleguemos allí. Sí, también la Cultural lleva un par de temporadas extrañas, muy extrañas. Bueno, es que este año la Cultural yo apostaba que iba a desaparecer en medio de la temporada, además. Ha llegado el... Eso se llama positividad, ¿eh? Ha llegado... No, ciertamente lo pensaba, porque bueno, hubo un momento que llevaban muchos meses, anunciaron dos huelgas, solo con que hubieran cumplido una de las huelgas y no se hubieran presentado. El tema se podía haber complicado mucho ya a nivel deportivo para la Cultural, ¿no? Ha tenido que llegar el aldeano ese, no sé cómo se llama, y comprarlos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. A ver, ahí seguro que es para ver si nos meten tercera, o estos aldeanos solo piensan en lo mismo. Por lo menos tuvieron suerte y les compraron, porque bueno, lo que hablábamos antes de la situación económica, bueno, yo creo que no vamos a decir nada que la gente no sepa. En realidad está saliendo la Nueva España y está siendo bastante público todos los problemas que está habiendo para cubrir los pagos a la Seguridad Social. El tema de que el dinero que debe la Caixa no se haya cobrado todavía, como debería haber sido, pero bueno, hay un recurso ahí interpuesto para, como mínimo, para retrasar el pago, ¿no? Que ya sabéis cómo funcionan los bancos. El dinero que tengan dentro pueden jugar con él y bueno, aunque luego lo tengan que pagar, ya han conseguido hacer más dinero aparte con eso que tenían guardado. Y luego el tema también eso, que se preveía pues algo más de abonados, que fuera más gente al campo, pero bueno, es que con la primera parte de temporada que se ha hecho era difícil esperar. De hecho, bastante gente estaba yendo al campo. Hombre, vamos a ver, yo creo que el primer error para tener más abonados fue la campaña de socios que hicieron. O sea, una campaña de socios lamentable, en la que, bueno, a los nuevos socios se les cobraba muchísimo. Sí es verdad que a los que ya llevaban más tiempo se les hacía una pequeña reducción, pero bueno, además se empezó muy tarde, se quitaron derechos de alguna gente que iba al campo, en fin. Y luego lo del Pontevedra del año pasado, que era algo que clamaba al cielo. Sí, bueno, por supuesto, que además lo llevó a cabo la misma chica de esa empresa, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, que pertenece a La Sexta y a ese grupo empresarial, que son los que gestionan ahora la parte económica del Oviedo, y creo que lo han hecho de pena. O sea, realmente el Oviedo en condiciones normales, con un presidente normal y con una situación un poco normal, estaría en 14, 15 mil socios en segunda vez sin problema ninguno, y con estos tíos estamos en 10.000, pero bueno. Ya sabemos que cuando las cosas se hacen mal siempre, se contrata mal a gente y al final pues todo resulta fatal. Así que bueno, esperemos. La opción de compra por el grupo mexicano expiró hace ya, como hacemos el programa cada 2 semanas, no lo comentamos, expiró ya. Pero bueno, sí que esto como que bajo cuerda, parece ser que sí que después de esta temporada, a ver cómo queda la situación económica, qué es lo que pasa con las acciones, si al final se hace la ampliación de capital que se está comentando o no. Pero bueno, sí que pues y a ver quién entra en ella, porque esa es la pregunta, ¿no? En principio tiene preferencia a los accionistas mayoritarios, pero sí, claro, no tienen un duro en realidad. No, creo que Alberto González, con la intención que tiene clara de vender, vaya a meter más dinero en el Oviedo, ¿no? Y de hecho ya se ha buscado un hombre que gestione la venta, y él tiene bastante claro que en junio va a vender. Veremos en qué situación. Él tiene claro que o vende o el equipo seguramente desaparezca y se lo coma con patatas, entonces está obligado a vender. Posiblemente en febrero pidió demasiado al grupo mexicano Pegaso. Aparte de bueno, tratar de engañar que, este hombre toda la vida. Pero bueno, es que eso es intrínseco a él, o sea, no puede olvidarlo eso. Pero bueno, aparte de tratar de engañar, creo que exigía bastante dinero y el Real Oviedo ahora mismo, y él mismo, no está para exigir absolutamente nada o muy poco si quiere salvar algo de su patrimonio que tiene invertido en el Oviedo. Si no, seguramente hará que el equipo desaparezca, segundo equipo de Oviedo que desaparece bajo su mandato, y encima se comerá pues toda la deuda que ha tenido el club y que no le va a poder cubrir su inversión de 2 millones de euros impuesta en principio hace 4 años, ¿no? Así que bueno, situación complicada, pero bueno, quizá menos difícil de lo que preveíamos hace unas semanas, ¿no? Con el equipo, bueno, no tanto los resultados, que menos una jornada no llegó a estar en descenso, pero sí, eso sí, el juego que se veía, el mamoneo que se trajo, el tipo este yéndose de vacaciones a Cancún. Sí, bueno, realmente la situación era muy triste. Lo de que el grupo Pegaso en principio no comprara fue un palo muy duro para la afición, que ya se había comprado gorros mexicanos, que ya se había pensado que iba a tener que comer tacos y fajitas en el campo y tomar unas coronitas, pero realmente la gente estaba ilusionada con ese tema y ahora pues bueno, sucedió ese bajón, ¿no? Nos queda hasta junio seguir teniendo a Alberto González ahí arriba. Pero bueno, es que la parte para mí más negativa del tema de que los mexicanos no entraran era que José Manuel seguía en el banquillo. O sea, yo sabía que entrando los mexicanos ya íbamos a cambiar el tema del banquillo y que, bueno, esto podía ir hacia adelante. Pero el problema de que no se fuera es que José Manuel va a seguir en el banquillo y va a seguir haciendo lo que hizo, o sea, no ganar ni un partido, y que íbamos a ir directamente para abajo. Por eso este fichaje de Pacheta, la verdad, me alegra mucho porque yo me acuerdo el año que bajamos a tercera y el equipo cambió 3 veces de entrenador, o 4, no me acuerdo muy bien, y ninguno de ellos había ni entrenado a nadie, o no decentemente, ni había jugado como jugador, ni tenía carácter, ni tenía absolutamente nada. Y los 4, entre los 4, sobre todo Velázquez, que fue el que más tiempo estuvo, nos llevaron a la tercera división. Yo creo que este año no va a pasar. Está Pacheta, tiene carácter, tiene fuerza y nos va a sacar de aquí. Y creo que si nos saca, no sería una mala apuesta de cara a futuro como entrenador para tratar el ascenso a segunda división. Me parece un tío muy profesional, conoce muy bien la segunda B. Trabajó como director deportivo en el Numancia, tiene el título de director deportivo, ha trabajado como bueno, en el seguimiento de jugadores de la segunda B, por lo cual conoce muy bien a casi todos los jugadores que hay en segunda B, cosa que no sabía ni José Manuel, cosa que parecía que no sabía tampoco Pichi Lucas. Y bueno, realmente creo que después de mucho tiempo ha acertado el Oviedo con un entrenador. Lleva 2 partidos, no ha entrenado a nadie. Yo es raro que apueste por un entrenador si antes no ha entrenado a nadie y me ha demostrado resultados, pero bueno, en este caso sus declaraciones y su apuesta me parecen para confiar y francamente creo que por fin han dado con con la clave para el tema deportivo. Y el otro día comentábamos una entrevista que apareció en La Nueva España hace cosa de semana y media o así, que la verdad es que la sensación que da ya es muy buena, con su filosofía, su manera de explicarse incluso, no sé. Sí, su vida incluso, ¿no? Él mismo decía, hombre, no sabemos hasta qué punto es verdad, hasta qué punto suena un poco a leyenda para una entrevista que quede fantástica, ¿no? Pero bueno, que había trabajado con su padre hasta los 18 años en el campo, o sea que era un tío trabajador que se lo tuvo que currar todo, no es un tío que llegara a primera después de ser un figurita en las categorías inferiores y que todo el mundo hablara maravillas de él. Él llegó con 27 años, pero yo realmente me acuerdo de él como futbolista en el Español, sobre todo en el Español, que es quizá donde tuvo sus mejores años, y bueno, era un tío en el centro del campo súper fajador, súper bregador, y que luego tenía una llegada de cabeza fantástica. O sea, de hecho, al Oviedo yo creo que le ha metido más de un gol en los partidos en los que se ha enfrentado, ¿no? Entonces, eso, unido al tema de que, bueno, creo que es un tío dialogante, pero que, como él mismo dijo, cuando tiene que sacar el palo lo saca, creo que es lo que necesitaba el Oviedo. Eso y el hecho de que es un tío que ha jugado en primera, al que creo que los futbolistas, cuando menos en principio, los futbolistas que tiene el Oviedo van a respetar más que de lo que respetaban quizás a Pichi Lucas, que también jugó en primera, pero quizás hace más años, ya tampoco se acordaban mucho de él. Y bueno, mucho más de lo que se respeta a José Manuel, que no lo respeta a nadie porque no ha hecho nada en el fútbol. Entonces, bueno, todo eso yo creo que cuenta, ¿no? Pacheta sabe lo que es estar en un vestuario, en primera división, con los problemas que hay, con las plantillas, con todos los temas, y sabe cómo llevarlo, ¿no? Quizás pudimos haber, o debíamos haber ganado en Tafalla, seguramente, pero bueno, me quedo con la imagen de la segunda parte, la que escuché por la radio, y me quedo con que creo que al Bilbao B le vamos a ganar, y le vamos a ganar a balón parado además. Y bueno, si quieres ponemos algo de musiquilla ahí para tal, y hablamos un poco del Vetusta, que le tenemos un poco olvidado, y bueno, está teniendo una temporada muy extraña. Sí, bueno, guiar. La temporada del Vetusta, yo he de decir que no la sigo demasiado. Tengo un colega, Carlinos, que me cuenta siempre cómo van los resultados, cómo ha quedado el Vetusta. Los chicos con los que voy ahí al campo de fútbol también suelen conocer casi siempre los resultados del Vetusta y tal. Realmente me parece que la temporada no es mala. La temporada del Vetusta, para que fuera buena, solo valdría con que el Sporting B bajara y tener derbi de filiales donde tiene que haberlo. No podía ser impagable, ¿eh? Hombre, yo creo que es posible. Sí, es verdad que el Sporting B ha cogido una buena racha ahora, pero bueno, francamente creo que es posible que el Sporting B, cuando menos, a lo mejor tenga que luchar o jugarse la promoción de descenso. Pero eso es lo que haría una buena temporada del Oviedo Vetusta, que bueno, por lo demás está haciéndolo bastante bien. Subió este año a tercera, está por mitad de la tabla y bueno, está a 10 puntos del cuarto, y que es el Candás, pero bueno, ciertamente no le doy tampoco demasiada importancia. Para mí es muchísimo más importante que el juvenil suba este año que el Oviedo Vetusta haga una buena temporada en tercera división. El juvenil es la base de lo que tiene que ser la cantera del Real Oviedo. De ahí salen los grandes jugadores de la cantera del Real Oviedo. El año pasado bajaron de división de honor, lo que fue un palo tremendo. Y bueno, el Oviedo de tercera, como se suele decir, el Vetusta, puedes llenarlo de jugadores veteranos, puedes llenarlo de lo que quieras. Pero el juvenil es el juvenil, ahí están los grandes jugadores en todos los equipos de primera división y de todas las categorías. Y si el juvenil va bien, tendrás cantera para años. El Vetusta puede ir bien, pero puedes tener jugadores que a lo mejor no son de la cantera, que has traído de otro lado, que tampoco están demasiado metidos. Yo apuesto porque el juvenil suba este año, y ese es el que tiene que darnos el futuro lleno de buenos futbolistas oviedistas, ¿no? De momento la cosa va bien. Sí, es. Bueno, es que realmente debería ir todavía mejor, o sea, porque vamos, es tremendo que el Oviedo juvenil esté jugando en la categoría en la que está jugando. Siempre ha jugado en división de honor y el descenso de este año fue terrible. O sea, ¿cómo es el sistema de competición de juveniles? No hay división conozco. De honor que están los mejores de la zona norte, va por grupos, y bueno, el Oviedo está con los mejores de la zona norte, tipo Real Sociedad, tipo Racing B, los gallegos, algún otro cántabro, eso es forma un grupo. Luego, si quedas primero o segundo de ese grupo, me parece que eso, o entre los tres primeros juegas ya contra los de otros grupos. Pero bueno, ya es a nivel nacional. Pero ahora mismo el Real Oviedo está en la categoría justo inferior y ahí solo juegas contra equipos de Asturias. Ahí podemos ver que está jugando contra el Gijón B, contra el Llano, contra el Astur, contra el Caudal, la Arenal, la Braña. Incluso el TSK Roces, que es de Gijón, está en división de honor. Menor, sí, es verdad. Y desgraciadamente el Real Oviedo no. Eso es, por eso digo que es muy triste esta situación, ¿no? En el caso del Real Oviedo juvenil. Y es desde ahí de donde tienen que salir los grandes futbolistas, ¿no? Pero bueno, por lo que me comentaban más de uno, me parece que el año pasado, y no sé cómo será este año, había más de un flipadillo en ese equipo que se creía más de lo que es y bueno, que en vez de ayudar al equipo, pues francamente jugaba para él y bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando algunos niños de papá demasiado creídos forman un bloque importante dentro del equipo, el trabajo, el saber sufrir queda un segundo plano y terminas descendiendo. Estoy aquí buscando cómo está el juvenil del Grupo Norte, pero no lo encuentro. A ver, porque estábamos hablando ahí de juveniles y salía ahí el... Es que debe ser el Grupo 1. Algo así, Grupo 1, ¿no? A ver si aparece a partir de aquí. Vamos a ver dónde estará. Pues eso, estábamos hablando de la categoría este año del Oviedo y aparece ahí el Astur, un Astur que está teniendo también una temporada horrible en preferente. Creo que van últimos, si no recuerdo mal. Sin embargo, el Pumarín está en posición de ascenso, que es una cosa que... Sí, bueno, el Pumarín no hace muchos años llegó a enfrentarse al Oviedo en tercera división, el Pumarín, o sea que... De hecho, fue el primer año que el Oviedo jugó en tercera, me acuerdo que, bueno, que fue un montonazo de gente animar al Oviedo, y luego cuando se les tocó enfrentarse al ACF, muchísima, toda la gente del Pumarín estaba a muerte contra el ACF, ¿no? Realmente creo que el tema del Astur es un tema ya que, bueno, que ya sabemos todos lo que les ha pasado, les cambiaron, hicieron con ellos lo que quisieron, y en el momento en el que dejaron de serles útil, pues los han dejado a la buena de Dios, con deudas, con problemas. Y claro, ahora tienen que recuperarse. Es una pena, espero que cuanto antes vuelvan a alcanzar el nivel que deberían de tener, que es estar en tercera división con una de las mejores canteras del fútbol asturiano, y además una cantera que siempre ha llenado de futbolistas al Real Oviedo, y bueno, esperemos que se puedan recuperar cuanto antes y salgan hacia adelante, ¿no? Mira, aquí tienes el grupo, sí, ahí el sale. Sporting juvenil está tercero, ahora mismo podría ¿y el Roces jugar cuarto? Podría jugar la Copa del Rey. El Roces, sí, sí, el Roces es cuarto. Es que de Gijón en este grupo hay tres equipos, el Sporting, el Roces y el TSK. Ah, no, el TSK es el Roces, sí, lo que pasa es que normalmente se llama TSK. Bueno, pues los dos equipos de Gijón, tercero y cuarto, o sea, mucho mérito y mucho mérito. Y mientras que de Oviedo no hay ni uno, o sea... Muy triste el tema y bueno, esperemos que pueda cambiar y que el año que viene el Oviedo esté ahí, pero no solo esté ahí, esté ofreciendo buena imagen y sea capaz de pelear por los puestos que dan acceso a la Copa del Rey. Pues a ver qué tenemos. Y yo por mi parte la verdad es que no se me ocurre mal, porque hemos dado un repaso ahí a todo, ¿eh? Sí, sí, hemos dado un repaso al deporte obetense en general. Hombre, no hemos hablado ni de balonmano, pero bueno, quizás para eso deberíamos contar con la presencia de Abel, que es el que más conoce el deporte. Me parece que van muy mal los del balonmano base Oviedo, están en zona de descenso, o sea que bueno, otro equipo de aquí de Oviedo que nunca ha tenido las cosas demasiado claras. Y bueno, hockey y otros deportes, pues ya para los expertos. Pero bueno, así que nada, nos despedimos hasta dentro de un tiempín. Venga. Hala, que os vaya bien a todos. Sabéis que esto es Radio Cucaracha y... Felicidades, Pucela. Come and struggle and we're all going down. So send your alarm clocks, cause here comes a bomb. And doesn't the future not look far away? And isn't it starting to look a little gray? But what is expected when a